se lo unta. Sin complejo, con los dientes más virados que nunca. Rapero huye cuando agarro la libreta. Y ya un defiti no llega ni a peseta. Roncando, que si pito, que si flauta. Pero cada vez que salgo se le cae la pauta. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman. Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman. Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos. Con la lengua calva. Y el derecho que tú tienes yo lo tengo pa' decir lo que me salga. Más negocio que sentimiento. Y digo la verdad hasta cuando miento. Estoy seguro, no me preocupo por mi futuro. Queda mucho por mi disco duro. Base y fundamento, palabras con peso. Tirándome y cuidándome de los abuelos. Que tú eres vieja guardia, ese es un mito. Si cuando yo empecé todavía tú jugabas con vaquerito. Y no lo niegues, nene, que me agito. Así hasta que yo puse el fundamento en tu poquito. Venga cuando venga, con lo que venga. Si te guillas te pueden fijar como revenga. A cada corrupto le llega su montana. Pana, no hagas que te tumben la gana. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman. Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman. Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos. Si algún tiempo a mí no me tumbo ni la manteca, mucho menos me tumba la envidia ni la feca. Ahora con el ETT hago la dupleta. El dúo que la tiene más pesada son respeta. Dando pela a capela, con el fango de la calle bien pegado en mi suela. Desde los tiempos de Pimpinela, dando tutoría con mi propia escuela. Para trabajar conmigo consigue lo que achimiro. Yo lo fío, cuadrame Toby, después lo tiro. Vamos a olvidarnos de los peces de colores. Mis hijas no se alimentan con favores. Lo mío anda, le meto como manda. Mientras que muchos solo buscan propaganda. Ninguno puede con mi zaranana habana. Tirando la casa por la ventana. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman. Yo sigo en la mía y cuidándome de los abuelos. Cada vez que me acerco se claman. Esto es pa' que vean que no todo lo que vende es sexo. Cada vez que me acerco se claman.